Inicialmente, la empresa de servicios públicos de Santuario tiene como principal pues, objetivo es suministrar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana. ¿Cuál es el tratamiento que le hacen al agua que viene de la boca de toma? Bueno, pues, todo el tema de los tanques desalinadores, los... Bueno, aquí pasa, cuando viene el agua desde la boca toma, viene por toda la red de aducción hasta la planta de tratamiento. La planta de tratamiento se le hace todo el tema de filtros para quitar todos los sólidos y partículas, pues va por varios filtros que tienen pues sus varias capas de grava, antrocita, todo lo que se necesita para hacer el filtro. Y ya al pasar se hace la cloración, proceso de cloración con cloro gaseoso. Todos los días se hacen muestreos en los diferentes puntos de muestreo del municipio. Mensualmente la Secretaría de Salud del departamento hace muestras también. Y nosotros sí, continuamente, todos los días se están haciendo muestras de microbiológicos, todo lo que se necesita para poder suministrarle pues a la comunidad en agua que sea potable. Ya, ¿la comunidad es consciente de esto? Sí, la comunidad sabe cuando digamos hay preguntas o inquietudes, ellos traen sus oficios o pues se les explica, se han hecho campañas de para sensibilizar a las personas o para enseñarles también todo el tema.